Estás en la FM Tiempo 98.5. FM Tiempo, ayer. When I was a little bitty baby, my mama would rock. Hoy. Ven, llévame. Y siempre. FM Tiempo, la data. Vivo rápido y no tengo cura. La info, todo lo que necesitas. FM Tiempo. Que sepas que en mis cosas importantes no hay nada más que vos. Every day, when I think about it, I could go insane. Here we are, it's beautiful, I'm blown. starts what? Then the rain starts pouring. I turn up the heat, cause the drama ain't important.